Escuchas el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. En este bloque seguimos escuchando buenos éxitos, la nota de la semana, y también tendremos La Máquina del Tiempo con un artista que está dando de qué hablar hoy, pero lo vamos a recordar con una de las canciones que cantaba en el ayer. Así que, pues vamos a La Máquina. Y bueno, pues con más éxitos. Yo soy Omar Dávila y aquí les presentamos en el Top 20 de Monitor Latino el lugar número 7. 7. Hola, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre. Juro guardarlo muy bien. Toma, te doy el mío. Puedes guardarlo dentro de tu pecho también. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos pa' ver si se convencen tus pies. Ya abrázame, acércate un poquito y siénteme. Pa' cerrar bonito quiéreme, lo demás solito se dará. Abrázame, busca un pretexto pero acércate. Salte del contexto y quiéreme, lo demás solito se dará. Tiempo para enamorarnos y pintar mi voz con tus labios. Quedarme a ti pegado, olvidar el tiempo y espacio. Tiempo para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos pa' ver si se convencen tus pies. Y abrázame, acércate un poquito y siénteme. Va a cerrar bonito, quiéreme, lo demás solito se para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Estamos contando las 20 mejores canciones de la semana. 20 de Monitor Latino. 6. We'll be right back. 2020 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Noticias de esta semana son dos. La rockera Alejandra Guzmán ha sido hospitalizada el martes pasado debido a una intoxicación, dijo el diario El Universal en un comunicado de prensa. Se informó que esta cantante, la reina de corazones, está siendo atendida por sus médicos de confianza, pero también se pide que eviten las especulaciones sobre su salud, que si es por el plástico que le inyectaron o que si es por alguna borrachera, qué sé yo. Alejandra Guzmán entró al hospital por intoxicación y es todo lo que se supo. Por otro lado, y hablando ahora de Shakira, ya dio en recientes entrevistas, ya lo dijo, que todavía no tiene planes para ser mamá. Sin embargo, la cantante confesó que él, si su embarazo no viene de manera natural, ella sí estaría dispuesta a someterse a una inseminación artificial. Si el Fernando de la Rúa no le responde como debiera. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes. Chino y Nacho esta semana abren las 5 mejores canciones de la semana con esto que se llama Mi Niña Bonita. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Y ahorita que hablábamos de Shakira y su inseminación artificial, esta semana, bueno, el miércoles de la semana pasada, Julieta Venegas dio a luz a una linda nenita. ¡Felicidades, Julieta Venegas! Aquí la recordamos en la máquina del tiempo. Buenos Aires, Tijuana. Si supieras cómo volver atrás lo haría, para mirar tus ojos y perderme en ellos todo el día. Algunas noches siento que no existe la salida, confieso que extraño lo que por ti sentía. Oh, yo cuido tu alma, ma, y tú la mía, lo sabías cuando te fuiste que me partías. Oh, hubo momentos que pensé que me moría, igual nada cambiaría de aquellos que existías. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Digas lo que digas, siempre serás más que una amiga, reina mía. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Tu primer día, mi primer día. Contaré las horas hasta que vuelvas a ser mía. Gracias a la vida, a ti y a tu despedida. Rencor, te sigo queriendo por primera vez, te lo cuento. Y yo a ti, mami. Se detuvo el tiempo, pensamos que era eterno. Y porque todo cambió, hoy te mando. Lo que digas, siempre serás mía. Gracias a la vida. Tu primer día, mi primer día. Gracias a la vida. Digas lo que digas, siempre serás mía. Gracias a la vida. Tu primer día, mi primer día. ¡Juli! Nadie nos vio entrar y salir. Todo duró un micro momento. En un suspiro te veo aquí. Todo me dura un micro momento. Solo un momento. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Hoy es el primer día que voy a decir esto. Hoy es el primer día que voy a contar lo que es. es el primer día que voy a contar lo que sucedió, mami, hoy. Es el primer día que voy a contar lo que sucedió, mamita, hoy. Es el primer día que voy a contar lo que sucedió, sucedió. Hoy es el primer día que voy a Esta semana la máquina del tiempo no se fue muy atrás. El éxito que presentamos aquí de Julieta Venegas es apenas de un añito o dos anteriores. Felicidades a Julieta Venegas por la llegada de esa baby, de esa linda nenita, el pasado miércoles. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más éxitos.